Bueno, siguiendo nuestra serie de lógica, la lógica de Dios, hoy quiero tratar un tema con ustedes, un tema al que le hemos titulado renuncia. Porque a veces Dios nos pide cosas que para nosotros no son muy lógicas. Y eso que Dios nos pide muchas veces tiene que ver con renunciar a algo. Y cuando estamos orando, cuando estamos clamando, pues nos encanta recibir promesas y que Dios nos diga que va a estar con nosotros y que nos va a bendecir y que nos va a dar. Pero a veces es al revés. A veces en lugar de que Dios nos diga te voy a dar, en ocasiones en lugar de que Dios nos pregunta ¿qué quieres que yo te dé? Dios nos voltea la tortilla y nos dice ahora yo te voy a pedir. Y cuando Dios nos pide, entonces como que nos pone a temblar, porque decimos, ah caray, eso ya no me gustó. Está muy bueno cuando me dices que me vas a dar, pero no está muy bueno cuando me dices que me vas a pedir. Así que vamos a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 13, y vamos a ver la historia de Abraham. Abraham el patriarca, 22 del 1 al 13. Este capítulo nos relata lo que ocurrió aquí. Dice, después de esto sucedió que Dios, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo a Dios? ¿Puso a prueba a quién? A ver, ahora cambia el nombre y en lugar de Abraham pone el tuyo. Dios puso a prueba, yo voy a decir, a Gilberto. ¿Tú? Ay, ahí como que decimos, ay no, ¿y qué tal si me comprometo? Y lo llamó Abraham y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Ahí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Tres días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y le echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar. Luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Repitamos esta última frase todos juntos. Pues no me has negado a tu único hijo. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué le has negado tú a Dios? A veces nos quejamos los cristianos de lo que Dios nos niega o no nos da, pero pocas veces reflexionamos sobre las cosas que yo le niego a Dios, lo que Él me pide y yo me aferro a no darle. Cuando es de aquí para allá, cuando Dios es el que me pide, no me exige, me pide, pero yo no le quiero dar. Y entonces muchas veces tomo la posición cómoda: sí, Dios, bienvenido, todo lo que tú me quieras dar, y le pido y le pido y le pido y no me canso de pedir. Pero cuando Dios me pide, ah, no, Señor, en esa parte de mi vida no te doy permiso, tú no eres el Señor ahí, yo soy el dueño, yo soy el amo, yo soy el Señor absoluto de eso. No me lo pidas porque es mío. Y entonces tomamos una posición que entra en conflicto. Lo que pasó con Abraham fue completamente diferente. Abraham fue un varón probado constantemente desde que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y a dónde, Señor? Pues a una tierra que te voy a mostrar. Ahora, sin lugar a dudas, podemos ver en la historia bíblica que Abraham se ganó a pulso el título de padre de la fe, porque no solamente fue probado en su fe, también fue probado en su obediencia, en su amor a Dios y en su fidelidad. Mire, si a veces el varón es probado en el amor a su esposa, cuando la esposa le dice: ¿me das dinero, mi amor? No tengo. Y se guarda la cartera, ¿verdad? A veces Dios prueba nuestro amor a Él. Si a veces no le queremos dar el diezmo, porque es mi dinero, ¿por qué se lo voy a dar a Dios? Yo me lo gané. Si a veces no le queremos dar nuestro tiempo, si a veces no le queremos dar nuestro servicio, si a veces no le queremos dar nuestra voluntad, si a veces no le queremos dar nuestro llamado, a veces no le queremos dar nada. Pero es muy fácil decir: yo amo a Dios, pero Dios prueba qué tanto le amamos en la medida que tanto le damos. Porque dice: sé que amas a Dios, sé que temes a Dios, porque no le negaste lo que tú amas. Y eso hizo de Abraham una persona extraordinaria. Cuando el Señor lo llama en Génesis 12:1, el Señor le había dicho, pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fue probado para que se viera si era capaz de amar a Dios más que a su padre cuando el Señor lo llamó. Porque a veces decimos: Señor, te amo, pero mi familia es primero. Te amo, pero mi patria es primero. Te amo, pero mi tierra es primero. Te amo, pero mi negocio es primero. Te amo, pero mi trabajo es primero. Te amo, pero mis prioridades son primero. Te amo, pero... Y ahí tenemos cualquier cosa que pudiéramos poner. Y ahí vemos que Dios nos prueba, igual que Abraham. Después fue probado, fíjense bien, primero Dios le dijo: renuncia a tu padre. Y Dios lo pone a prueba: ¿me amas más que a tu padre? Pero en segundo lugar le dice: renuncia a tu hijo. ¿Me amas más que a tu hijo? Abraham fue probado en dos posiciones extremas: sus padres y sus hijos. Fue una situación compleja, fue una situación complicada. Pero cuando tú piensas que se han terminado todas las tormentas, cuando dices: híjoles, me ha llovido sobre mojado, porque ya me pasó esta prueba y la siguiente y la siguiente, y crees que todas las tormentas de tu vida se han acabado, te sobreviene una prueba mucho más difícil que todas las anteriores. Y la pregunta es: ¿y quién genera las pruebas? ¿Por qué suceden cosas malas? Hay cristianos que se preguntan: ¿por qué Dios permite que pasen cosas? Bueno, Dios puso a prueba a Abraham no para inducirle al pecado, sino para descubrir cuán grande era su gracia en él. Dios iba a manifestar su gracia de una manera extraordinaria por medio de el resultado de la alabanza, en la gloria y la honra. Como dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, dice: estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ahora vamos a ver la prueba, porque probablemente tú estés esperando alguna promesa nueva como las de Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Fíjate bien lo que pasó en Génesis capítulo 15, versículo 1. Dice: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será. ¿Cómo? A ver, si usted le cambia aquí el nombre, en lugar de Abraham, dice: no temas, Gilberto, ponga su nombre, no temas, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. ¿Cuántos dicen amén, amén, aleluya? Así sea, bienvenido, la promesa. Pero, y en el capítulo 17 también de Génesis encontramos otra promesa, 17, versículo 1 y 2. Y ahí dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Qué bonita promesa. ¿Cuántos quieren que Dios haga un pacto con ustedes? Ahora, imagínense, pero Dios toma la iniciativa: yo voy a hacer el pacto contigo. Y esta mañana Dios te dice: yo voy a hacer un pacto contigo. Pero algo que muchas veces se nos olvida a los cristianos que entendemos lo que es un pacto, es que el pacto tiene que ver con dos partes. Pero a veces pensamos en el pacto solamente la parte que le corresponde a Dios. Es Dios el que me tiene que dar y yo soy el que voy a recibir. Pero ¿y qué pasa cuando el pacto lo vemos ahora desde el lado de mi moneda, desde la otra cara? Ahora a mí es al que me toca dar y darle a Dios algo. Es entonces que se empiezan a complicar las cosas, porque a ella no nos gusta tanto. Ahora, para el asombro de Abraham, Dios le dice: entrégame a tu hijo. Y para tu propio asombro, Dios te está diciendo: entrégame eso que tanto amas. Entrégame eso que sientes que es tan tuyo que nadie se puede meter con ello. Entrégame lo que es más valioso para ti. Entrégame lo que es o ha sido tu sueño más grande. Renuncia a él y demuéstrame que yo soy más importante para ti que cualquier persona, que cualquier bien, que cualquier objeto, que cualquier meta, que cualquier objetivo, que cualquier relación o que cualquier amistad que tú valoras. ¿Cuántos siguen diciendo amén? No, pues déjame pensarlo. A ver de qué se trata. ¿Qué tal si nos pide algo difícil? Ese es el punto. Abraham le pidió a Dios lo que más amas. Además le está diciendo: yo te dije que por medio de Isaac te sería dada descendencia, pues me la vas a entregar. No solamente era entregar a Isaac, era entregar la descendencia, era entregar el sueño, era entregar la promesa, era entregar el pacto, era renunciar a todo lo que Dios le había ofrecido primeramente. Yo creo que Abraham tenía motivos más que de sobra para argumentar con Dios o contra Dios. Y es aquí que vemos la renuncia a la que tiene que hacer Abraham y a lo mejor la renuncia a la que tenemos que hacer nosotros. Porque le dijo Dios, toma ahora Isaac, tu único hijo, y le recalca, al que tanto amas. No le dijo tus becerros, no le dijo tus corderos. Porque además Abraham dice en la Biblia que era riquísimo, le sobraban ganados. ¿Qué era para Abraham dar 1,000 corderos o 1,000 becerros si tenía decenas de miles? Nada. Pues no le pidió Dios becerros ni corderos, no le pidió sacrificios. ¿Qué le pidió? Su hijo. Le antepuso todo. Es más, no le dijo, entrégame de tus esclavos, de tus siervos, de la gente que trabaja para ti. ¿A quién le pidió? A su hijo. Y a veces así Dios nos pide. Pero a veces nosotros somos muy comodinos y bueno, pues voy a ver qué le puedo dar a Dios, qué me sobra. Voy a ver qué le puedo dar a Dios que no me afecte. Voy a ver qué le puedo dar a Dios que no intervenga con mi vida personal, con mi intimidad, con mis preferencias, con mis particularidades, con mis intereses, con mis metas, con mi comodidad. Le voy a dar a Dios todo lo que no se meta conmigo. Cuando se mete conmigo, ahí ya no estoy de acuerdo. Y entonces es que entramos en ese periodo de argumentación y nos cuesta trabajo renunciar porque pues no queremos. ¿Por qué Dios nos pide eso? En el Salmo 50, versículo 9 y 10, fíjense bien, Salmo 50, versículo 9 y 10, aparece la respuesta. ¿Por qué Dios no le pidió a Abraham becerros o corderos? ¿O por qué no nos pide a nosotros cualquier otra cosa? Dice, no voy a tomar ningún becerro de tu casa, ni ningún macho cabrío de tus apriscos, pues míos son todos los animales del bosque, los miles de animales que hay en las colinas. Dios no te pide que le entregues lo que él ya tiene, te pide que le demuestres que lo amas. A ver, ahora yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir, amo a Dios incondicionalmente? Órale, no, pues ¿qué pasó? Ahora resulta que nadie ama a Dios. Conste, ¿eh? Ustedes lo dijeron, Señor, tú lo viste. En Génesis 22:2, Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Y Dios le recalca, al que tanto amas. Dios prueba tu amor por él. Dios va a probar que tanto lo amas. Entrégame lo que tanto amas. Entrégame lo que más amas. Ahora yo te quiero preguntar, y no me lo tienes que contestar a mí, piénsalo tú, ponlo en tu mente y en tu corazón. ¿Qué es lo que más amas en la vida? Piénsalo, no me lo digas ni se lo digas al vecino, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos. Piensa, ¿qué es lo que más amo? Porque eso que tienes en tu corazón y en tu mente que más amas, eso te lo va a pedir Dios. ¿Estás dispuesto a renunciar? Te tengo una mala noticia. Si no estás dispuesto a renunciar, no entrarás al reino de los cielos. Porque Jesucristo lo dijo. No lo estoy diciendo yo. Lucas 14, versículo 25 y 26. Lucas 14, versículos 25 y 26. Las preguntas que te estoy haciendo, no te las estoy haciendo para hacerte sentir mal, sino para que reflexiones y en todo caso corrijas las malas actitudes de tu corazón. Sí, me sobrecogió ver que cuando les pregunté quién ama a Dios, pues mejor no lo amo, mejor digo que no me vaya a pedir algo. Pero mira lo que Jesús dice, Y lo dice Jesús, el autor de la salvación. Como grandes multitudes lo seguían, yo veo aquí una gran multitud, así es que hoy se repite la escena de Lucas 14:25. Aquí hay una gran multitud, como lo que dice aquí. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí, si alguno viene a mí, ¿y qué? Y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser, ¿qué? Y si no eres discípulo de Jesús, ¿qué? Estás fuera, estás descalificado. Game over. Se acabó. Hermanos, venir a Calacuaya no es venir a perder el tiempo. No es venir a perder 2 horas de tu domingo para que tu conciencia se tranquilice. Es venir a tomar conciencia a quién estoy siguiendo y a quién estoy sirviendo. Si Jesucristo no lo logro hacer la persona más importante de mi vida, no de dientes para afuera, sino decirle: Señor, aquí está mi vida, al 100%, haz tú con ella lo que tú quieras. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no esté de acuerdo, aunque no me guste, aquí está. Yo te voy a preguntar, ¿crees que Abraham entendió por qué Jesús, Dios le estaba pidiendo a Isaac? ¿Crees que a Abraham le gustó que Dios le pidiera que le entregara a Isaac? ¿Crees que Abraham se sintió a gusto? ¿Crees que Abraham estaba de acuerdo? Como seres humanos lo entendemos. Ahora déjame leerte Lucas 14:26 en la nueva versión internacional. Me gustó mucho cómo lo expresa aquí. Si alguno viene a mí, y aquí viene una traducción distinta. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún el amor a quién, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto me deja claro, ante Dios no puedo poner objeciones. Cualquier pretexto que yo le ponga a Dios es egoísmo. Significa: me amo más yo a mí mismo que el amor a Dios. Cualquier pretexto que yo le ponga a Dios es: me amo más yo a mí mismo que a Dios mismo. Y entonces eso nos confronta. Señor, si tú no eres el primer lugar en mi vida, entonces ¿qué? Mucha gente dice querer seguir a Jesús y mucha gente dice amarlo. Hoy en día en México y América Latina hay mega iglesias de miles de personas, pero Jesús pone a prueba la autenticidad de nuestro amor a Él con actos como este. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por amor a mí? ¿Qué estás dispuesto? Porque cuando Dios es muy específico, no, ahí no, Señor, ¿cómo crees? Ya no nos atrevemos. Ahora, vamos a ver el tiempo. ¿Por qué en la tierra de Moría? Moría es lo que actualmente es Jerusalén. Abraham vivía en la tierra de Beersheba. Es muy interesante, pero cuando dice que Abraham se estableció en territorio de Beersheba, dice que ahí plantó un árbol tamarisco. Y son pequeños datos que la Biblia nos da y que son grandes enseñanzas, porque el tamarisco tarda como 30 años en dar fruto. Quiere decir que Abraham plantó el árbol no pensando en el hoy o en el ahora, él plantó un árbol pensando en las siguientes generaciones. Y es una lección para nosotros, porque a veces nosotros no queremos hacer nada porque no pensamos en las siguientes generaciones. Beersheba está al sur de Israel. Hoy en día, si usted se va en automóvil, hará aproximadamente 3 horas de Beersheba a Jerusalén. Imagínense caminando, pues era una distancia de varias horas, de varios días, perdón, los que se tenían que recorrer. Y dice que estaba aproximadamente a 3 días de camino. Ahora, ¿eso qué? ¿Qué nos interesa? Pues imagínense lo que pasó en la mente de Abraham: 3 días. Esto no es una decisión de ya, era una decisión de reflexión. 3 días ir caminando, traía a su lado a su hijo, traía atrás de él a sus siervos. Y Abraham venía caminando. ¿Y qué cree que haya pasado en la mente de Abraham? Pues él venía reflexionando. Dios le dio oportunidad todavía de echarse para atrás, ¿verdad? Decir, en esos 3 días, no, espérame. Bueno, sí. Bueno, no, mejor no. Y ahí va Abraham caminando, ¿verdad? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y a lo mejor por algún momento dejaba de ver a Isaac y decía, bueno, sí. Y de repente lo volteaba a ver, no, mejor no. Entonces, ha de haber sido una lucha interna. Hay cosas que la Biblia no nos dice, pero podemos pensar como seres humanos todo lo que pasó por la mente de Abraham en ese momento. Él tenía tiempo para echarse para atrás, porque muchas veces los seres humanos actuamos más por emoción que por convicción. Y cuando alguien nos pregunta, ¿quién es servir al Señor? ¡Amén! Pero vas a hacer esto. Pues lo voy a pensar. Y cuando hacemos llamado a algún ministerio, servicio, tenemos aquí 100 que dicen yo quiero, bueno, nos vemos el próximo sábado, y de los 100 pues ya vienen como 40, y bueno, pues entonces vamos a comenzar a trabajar la siguiente semana, y de los 40 ya solamente llegaron 10, y de los 10 al cabo de un año solamente quedan 2. Porque al paso del tiempo los seres humanos solemos desistir, bajan nuestras emociones, pensamos las cosas, nos echamos para atrás. Sale a reducir que verdaderamente no amábamos a Dios como deseamos amarlo. Y va pasando todo, que quizás había en nosotros más emoción que convicción. Y así, de esa manera, pues a veces tenemos renuncias razonadas. Del mismo modo, pues Dios le dio tiempo a Abraham para reflexionar. Y Dios te da tiempo a ti para que reflexiones. Y cuando te pide algo, tal vez pienses que no es Dios. ¿Qué hubieras hecho tú si Dios te dice a ti, entrégame a tu hijo? Diablo cochino, ya me estás metiendo ideas aquí en la cabeza, me estás arrebatando las bendiciones que el Señor me está dando. Porque a veces, cuando se trata de una prueba de fe, creemos que es el diablo y estamos reprendiendo al diablo. O nos ponemos a discutir con Dios y le damos nuestros argumentos para convencerlos que Él esté equivocado y que yo tengo la razón. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios esté equivocado? Entonces, ¿por qué le argumentas tanto? ¿Por qué le pones tantas trabas? Ahora, no solo la obediencia, sino la fe de Abraham en ese momento es reconocida por el Espíritu Santo. Algo que Génesis no nos dice, pero que el Espíritu Santo sí nos revela, es el corazón de Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Y que sería hermoso que el Espíritu Santo revelara de ti y de mí. Y que el Espíritu Santo, cuando se refiriera a nosotros, dijera lo mismo que dijo de Abraham. Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe, ¿por qué? Por la fe. Que Abraham, por la fe que Abraham, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él tuvo la intención. Ahora, yo quiero ver, para concluir, los retos y argumentos que enfrentó Abraham en este acto de amor a Dios, y que son retos y argumentos que muchas veces nosotros presentamos a Dios. Primero, lo que Dios le dijo a Abraham era una orden contraria a un mandamiento. Porque Dios le estaba diciendo, sacrifica a tu hijo Isaac. En Génesis 9, 5 y 6, Dios había dicho, y Abraham lo sabía: yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas. Pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Entre paréntesis, por eso es que nos preocupa tanto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si México se baña de sangre, la nación entera, escúcheme bien, la nación entera, daremos cuentas a Dios en un juicio por causa de la sangre. Pero me preocupa que la iglesia nos quedemos callados, porque si la iglesia guarda silencio, juicio habrá sobre la iglesia por quedarnos callados. Porque Dios dice que la iglesia es el atalaya, y si el atalaya se queda callado y viene el juicio, dice, él morirá por su pecado, pero tú morirás por no advertir. ¿Cuántos aquí se quieren morir por no advertir? Nadie, ¿verdad? Ahora, volviendo al pasaje, Abraham sabe, es un pecado matar a una persona. Sacrificar a Isaac significaba matarlo. ¿Cómo podría eso explicarse bajo el amor que le tenía a su propio hijo? Ahora, Dios hoy no te va a pedir que mates a tu hijo, que mates a tu esposa, que mates a tus padres, que mates a tu esposo. No. Pero Dios te va a pedir otras cosas. Cosas que tal vez tú has hecho hasta pactos con Dios. No, no, Dios no me puede pedir eso, porque un día yo hice un compromiso con él y yo le dije que con eso no se metiera. Entonces, ahí a veces nos pone a temblar. Yo te voy a dar un testimonio personal. Cuando yo conocí al Señor, yo estaba estudiando la licenciatura en computación administrativa. Yo tenía el sueño de irme a Alemania a hacer mi especialidad. Y yo le dije: Dios, ayúdame a sacarme 10 en todas mis materias. Yo quiero sacar la beca. Yo iba en el primer semestre de la carrera. Y yo le dije: si tú me ayudas y me permites irme a Alemania, te prometo que yo te voy a servir. Bueno, el Señor me tomó el te voy a servir, pero no me concedió el irme a Alemania. Ahora déjenme decirles que gracias a Dios desde ese momento ni una sola materia me saqué menos de 10. Ahora, no es presunción, porque yo sinceramente les puedo decir, en la preparatoria fui mediocre, en la secundaria yo era mediocre. Yo era de 7, 8, y para sacarme un 10 necesitaba extraordinariamente hacer esfuerzos. Pero a partir de que conocí al Señor, era 10, 10, 10. No hubo una sola materia que no me sacara 10, y Dios lo sabe. Yo estaba seguro de que iba a ir a Alemania cuando Dios me dijo: renuncias a tu carrera y vas a estudiar teología. Yo dije: ay, Señor, no juegues. Sí. Ahorita estoy preparándome para irme a Alemania y tú me sales con que estudie teología. No, no, ¿cómo crees? Me está yendo genial en la universidad, estoy a punto de sacar mi beca y tú me sales con eso. De repente vino el terremoto del 85, yo ya había metido mis papeles ante la SEP, había metido mis documentos en el CONANCIT, había metido documentos en varias instituciones pensando en irme a Alemania, y en el terremoto se cayeron los edificios donde estaban mis documentos. Y dije: está bien, Señor, me doy por vencido. Y entonces entré a estudiar la licenciatura en teología. Pero después, cuando yo fui a ver al hermano Ford Wilson, que era el director del instituto donde iba a estudiar esa licenciatura, pues yo le platiqué la historia. Obviamente yo había hablado con mis papás, les había dicho: fíjense que pasó esto. Mi papá me dijo: si no terminas la carrera, no te doy permiso de que te salgas. Y el hermano Ford me dijo: pues si tu padre te dice que no, quiere decir que esto no viene de parte de Dios. Y dije: pues entonces estoy loco, ¿o qué me pasa? Pero de repente, un día, mis padres fueron a otra iglesia que los invitaron a la inauguración de un auditorio de esa congregación. Y quien predicó habló acerca del llamado y cómo Dios estaba llamando jóvenes. Pero los padres se oponían a que Dios llamara a sus hijos porque pues pensaban que no era algo digno, que era más importante estudiar una ingeniería, una licenciatura en otra cosa que prepararse para servir a Dios. Y al final ese predicador llamó a esos padres, lloró por ellos, y ahí estaban mis papás. Y mis papás me dijeron: tienes todo nuestro apoyo. Entonces me di cuenta cómo Dios cambió las cosas. Ahora, ¿qué tuve que renunciar? Sinceramente, yo amaba mi carrera, la amaba, pero se la entregué al Señor. ¿Me dolió? Sí, le soy sincero, me dolió. Y cuando me dijeron: ¿y de qué vas a servir? No sé, pero Dios me dijo que un día le voy a servir. Yo no tenía ni la más remota idea. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto. Dios muchas veces no nos da ninguna razón. ¿Pero por qué, Señor? Dime el por qué. Dios no le dijo razones a Abraham, no le dijo por qué o para qué. Simplemente le dijo: hazlo. Y a veces tú y yo no hacemos lo que Dios nos dice porque estamos esperando alguna explicación. No esperes que Dios te diga nada. Si Dios te pide que hagas algo, hazlo. En tercer lugar, esa renuncia significa renunciar a una promesa. Abraham estaba renunciando a una promesa. ¿No se le había dicho: en Isaac te será llamada descendencia? En Génesis 21:12, pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Así que para Abraham significaba: estoy renunciando a la promesa que Dios me dio. Tengo que renunciar a algo. Cuando yo en lo personal tuve que sacrificar, pues sí, yo renuncié a una promesa. La promesa de que me estaba yendo genial en la universidad, mi promesa de irme a Alemania. Ahora entiendo, ¿verdad? Si me hubiera ido a Alemania, posiblemente yo no estaría aquí hoy predicándoles. Si estuviera en Alemania, quién sabe qué sería de mi vida, pero ahora entiendo que el plan de Dios era mejor que el que yo tenía. Y a veces cuando sacrificamos algo, en el momento nos duele, pero a la distancia entendemos: Dios, gracias por esa decisión que tomaste por mí. Gracias porque me empujaste a tomar una decisión, aunque yo no quería, porque tu plan fue mejor para mí que el que yo tenía. Ahora, muchas veces lo que Dios nos dice lo llevamos solos. Abraham llevó una carga él solo. Ahora yo quiero que ustedes piensen en algo. ¿Cómo se atrevería Abraham a mirar a Sara a la cara? Yo no sé, porque la Biblia no nos dice si Abraham fue con Sara y le dijo: oye, mi amor, te tengo que decir algo, dime. Pues Dios me dijo que sacrifique a Isaac. ¿Qué le habrá respondido Sara? ¿Qué? Sobre mi cadáver. Primero me sacrificas a mí. Pero yo creo, esa es mi convicción personal, no me haga caso, pero es mi convicción personal, que Abraham no le dijo nada a Sara por amor. Él llevó la carga solo, no se lo dijo a nadie. Él no quería que Sara como madre sufriera. Imagínese la aflicción que iba a colocar en el corazón de Sara si le decía: oye, Dios me dijo que sacrificara a Isaac. Y hay momentos en los que Dios nos habla y decimos: híjole, ¿y cómo se lo digo a mi esposa? ¿Cómo lo va a tomar ella? ¿O cómo se lo digo al esposo? ¿O cómo se lo digo a mis hijos? ¿O cómo se lo digo a mi familia? Y son momentos de angustia, porque a lo mejor pensamos: y lo van a entender. Eso me lo dijo Dios a mí, y porque Dios me lo dijo a mí, sé lo que significa, pero Eso significa llevar una carga muy pesada. Y no poder esperar que los demás la comprendan. Y se complica. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán los demás? Y esa es una de las razones por las que muchas veces no nos atrevemos a hacer lo que Dios nos dice. Por el qué dirán. ¿Qué dirán? ¿Qué dirá la gente que me rodea? Imagínense, cuando yo tomé esa decisión, mis padres me dijeron, no, tú no puedes hacer eso. Obviamente eso me hizo sentir mal. Cuando hablé con el hermano Ford Wilson, él me dijo, eso no viene de parte de Dios, si Dios no lo confirma a través de tus padres. Y sí, llegó un momento en que tuve un conflicto interno y dije, bueno, estoy loco. Dios me habla, no me habla, ¿qué está pasando? ¿Qué dirán los demás? Mis compañeros de la universidad me decían, nosotros te ayudamos. Los maestros me buscaron. ¿Qué dirán los demás? A veces tomar una decisión no es fácil, porque muchas voces te dirán, no. ¿Qué dirán los demás? Imagínense, Abraham debe haber pensado, ¿y qué van a decir mis siervos? Que soy un padre asesino. ¿Qué va a decir mi esposa? Que yo no amo a nuestro hijo. ¿Qué van a decir mis parientes? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir la gente que en medio de la tierra de la que habitamos? Sería una vergüenza permanente y perpetua que llevaría Abraham sobre sí mismo. Muchos le dirían, ese es el Dios en el que tú crees. Yo creo que por eso Abraham, cuando llegó a cierta distancia y vio el monte Moriah a lo lejos, le dijo a sus siervos, ustedes se quedan aquí. No les dijo nada, le dijo a Isaac, tú y yo nos vamos. Porque hay cosas que es muy difícil expresarle a los demás, más cuando te pide algo. Y tú sabes que la reacción de los demás no va a ser del todo fácil. ¿Cómo voy a enfrentar esta reacción de la gente que me rodea? ¿Cómo se los voy a decir? Si a lo mejor tengo batallas en mí mismo, pues ¿qué espero de los demás? Y a veces esas voces, en lugar de animarte a obedecer a Dios, esas voces te dirán, no, estás loco, ¿qué te pasa? Olvídate. Pero es parte de lo que tenemos que hacer. Ahora, eso nos lleva a la siguiente pregunta, porque Abraham iba con Isaac a un lado. ¿Y qué de Isaac? ¿Qué de Isaac? ¿Qué iba a pensar ese niño? Lo obligó a llevar la leña. Mientras él tomaba en la mano el cuchillo con el que sabía que iba a matar a su hijo, el fuego en el que iba a quemarlo. Y sin inmutarse va conversando con Isaac todo el camino. ¿Qué habrá pasado en ese momento en el corazón de Abraham? Isaac, pues Isaac inocentemente hace una pregunta. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Si tú hubieras sido Abraham, ¿qué le hubieras respondido tú? ¿Qué hubieras respondido? Imagínate que Abraham le hubiera dicho, hijo, te tengo una mala noticia, el sacrificio eres tú. Pero Abraham fue sabio. Y Abraham le dijo, Dios proveerá. Él no sabía cómo, ni dónde, ni a qué horas, ni de qué manera. Pero yo quiero que tú pienses en algo. Cuando Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? Esa pregunta debe haber penetrado lo más profundo del corazón de Abraham. Yo creo que esa pregunta le dolió más a él en su pecho que pensar en el cuchillo que le iba a clavar a su propio hijo. Porque esa pregunta se le estaba haciendo de manera directa. Pero con todo, Abraham conserva su temple, conserva el dominio propio hasta extremos que asombran. Y con la misma tranquilidad con la que esperó la pregunta del hijo, le responde: Dios proveerá. Pero hasta ese momento Abraham no se inmutó. Él siguió firme: Señor, si tú me lo pediste, yo te lo entrego. Ahora, la pregunta de reflexión para todos nosotros: ¿Cuándo le vamos a dar a Dios? Cuando vamos a dar culto a Dios, debemos considerar seriamente: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Pregúntate: ¿dónde está mi corazón? ¿Estoy dispuesto a ofrecérselo a Dios para que suba hasta Él como un holocausto? Yo te pregunto: ¿estás dispuesto a ofrecerle a Dios lo que más amas? Dios va a probar qué tanto lo amas. Tú y yo, como cristianos, vamos a estar dispuestos a decirle: Señor, te amo. Pero ahora te va a preguntar Dios: ¿y a qué estás dispuesto a renunciar? ¿A qué estás dispuesto? En el Salmo 51, versículo 17, dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Hoy te pregunto: ¿qué te está pidiendo Dios que le entregues tú? Yo te pido que cierres tus ojos. Padre, sin lugar a dudas que tenemos que tomar hoy una decisión, muchos de nosotros. Porque qué fácil resulta decir que te amamos. Qué fácil resulta decir que creemos en ti. Qué fácil resulta decir que tú eres el número uno en nuestra vida. Pero qué difícil renunciar a lo que más amamos para entregártelo a ti. Como bien dices tú, Señor Jesús, qué difícil es renunciar a lo que poseemos, a lo que amamos, aún a nuestros propios intereses, a nuestros propios sentimientos, a nuestras propias emociones, a nuestras propias prioridades. No de los demás, sino lo nuestro. Padre, yo sé que aquí más de uno tal vez está batallando con algo que tú le estás pidiendo, no hoy, sino de tiempo atrás. Y que tal vez nosotros nos hemos negado y te hemos dicho: Dios, no, no, no, yo no quiero eso. Espíritu Santo, tú lo conoces todo. Si tú eres una persona que hoy estás batallando con algo, yo te voy a pedir que te pongas de pie. No te voy a pedir que pases al frente, solamente ponte de pie. Porque tal vez tú eres una persona a la que Dios está diciendo: ¿me amas? Y tú le has dicho: sí, Señor, te amo. Pero cuando Dios te ha pedido algo, tú has puesto tus condiciones y le has dicho: eso no, Señor, eso no. Tal vez Dios te ha estado pidiendo que tú le entregues algo, yo no sé qué es, y tú no has querido. Has estado batallando con tu mente, con tu corazón, con tus sentimientos, con tus emociones. Padre, en el nombre de Jesús, Yo pongo delante de tu presencia a cada uno de tus hijos que está puesto de pie. Yo mismo. Porque hay muchas cosas que tú nos pides y que nos cuesta trabajo entender. Pero aquí estamos. Si tú te pusiste de pie, levanta tus manos y dile: Señor, heme aquí. No opongo ninguna resistencia. Mi vida es tuya. Haz con ella como tú quieras. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No quiero sentirme dueño absolutamente de nada, ni siquiera de mi vida, ni siquiera de mi tiempo, ni siquiera de lo que atesoro en mi corazón. Porque todo lo que tengo es tuyo, Señor. Yo mismo soy tuyo. Todo yo soy tuyo. Padre, te quiero demostrar mi amor sin reservas, sin negarte nada. En el nombre de Jesús.